bastante enferma. ¿Qué tengo? ¿Qué tengo? ¡Ah! Cáncer. No, mentira. Sí, gastritis aguda. Eso pasa cuando uno come cochinadas. Y especialmente mis cochinadas. Buena, po. Y come cochinadas y se enferma la guatita y después andaba el lollipop. Y después no como, me duele. Y llorando y toda la cuestión. Entonces como que ya no iba a transmitir, de hecho. Pero surgió que tenía que hacerlo, me debo a mi público, como dicen. La verdad lo echaba de menos, lo echaba mucho, mucho, mucho de menos. Así que me puse a transmitir. Y estaba esperando a la China Esclava porque no aparece la bruja. Supuestamente fue a clase. Supuestamente. ¿Ahora dónde? Quizá dónde anda. A estas altas horas de la noche. Clases de educación sexual. ¡Oye! No, no está en clase de educación sexual. No, no sea, no, no, no hable cosas feas. ¿Ya? ¿Qué? Así que, cabros míos, hermosos, preciosos, que yo los adoro. Que no sé quién está conectado todavía. Porque tengo que abrir lo que es mi chat personal, que es el chat de la... Y el sexual chat del... de la Radio Caos. ¿Cómo que usuario y contraseña? Me han olvidado. Así que ya vamos a volver, chiquillos, porque me voy a tener que tomar los jarabes que me están trayendo. Estoy enfermita. Y me trajeron algunas cositas que tengo que preparar para mañana. Porque noviembre, mes de estrés. Se conoce como un mes súper estresante para los estudiantes. Entonces ya estoy ya complicada. Así que les vamos a dejar un tema, algún tema que queráis escuchar. ¿Gordo mío? ¿Es tu lista de reproducción? Prácticamente es tu música la que yo robé. Ya, pero ¿cuál? Calmado, que me aparece la B fantasma. ¿Esa? Ya, ven. Preséntalo tú. No, chúbalo. Sácalo. ¿Ah? ¿Ah? ¿Ah? ¿Ah? ¿Ah? Ya, nos venimos con... Ah, espérate, ¿verdad que nosotros tenemos una... ¿Tenemos alguien que nos lee las canciones en inglés, po? Se me había olvidado. ¿Ya? Me casé con tu mamá. Y yo le digo así. Espérate, calmación. ¡Me están atacando! ¡Me están! ¡No, no! ¡No, no, no, no, no, no! ¡Oye, no, ya, ya! ¿Cómo no sabes escribir? No, no sé escribir, soy manca. No tengo manos, ¿ok? Cuando nací, el doctor me dijo a su hijo va a ser mala para los juegos y para escribir cualquier cosa que usted quiera. Calmado. Vamos a tirar una canción cualquiera X mientras escribo para nuestra presentadora. ¡Ay, la guatita! Mira, no, ¿para qué más remedio? De verdad que como que no quiero más remedio. Aparte, hoy día fui al sapo. Porque supuestamente, ayer yo le dije, doctor, voy a necesitar licencia, porque de verdad me siento muy mal. De hecho, el gordo estuvo cuando yo estuve llorando todo el domingo porque me dolía. Y el doctor, no, si mañana vaya a estar bien, súper regio. Y yo como, ya, dale, tamacreste, porque me caí bien. Al otro día amanecí, oh, hoy es un hermoso... Y tuve que ir de nuevo al sapo porque no iba a ir a clases vomitando. Porque capaz que iba en la micro, imagínate, en la micro de mi casa al centro una hora vomitando. No creo que hubiera sido lindo para toda la gente que tenía que soportar una hora solo. Preferí no ir. Y estuve de las 11 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Sí, estuve 6 horas esperando que me atendieran. Y nos demoramos tanto porque los doctores se sentaban adentro a conversar. Y yo los veía. Y como que el doctor que me atendió, aparte de ser maleducado, estaba masticando chicle. ¿Y qué tení? Yo como, estoy enfermita, me duele acá. Yo vine ayer y me dijeron que tenía que hacer esto. ¿Y qué te dieron? Yo dije como las pastillas que me mandaron, que ni me acordaba los nombres. ¿Y te inyectaron algo? Le dije sí, pero ni siquiera me dijeron que me inyectaron porque me dijeron, te voy a inyectar. Y fue como... ¿Qué tengo? Y ahí no, gastritis aguda. Lo bueno es que me dieron el mismo diagnóstico. O sea, tengo eso y no me lo cambiaron a otra cosa. Y me dijeron, tenés que comer, tenés que tener un régimen. Poco más, pensé que el doctor me estaba diciendo ponte a dieta. Y así como, ¿qué? No, pero era régimen. Y después me dijeron que tenía que comer comidas livianas. Y yo dije, pero estoy tomando sopita. Me dijo, no, pero contundente. Livianas, pero contundente. Y yo como, chucha, ya, dale. Ya, le voy a poner la canción. Bueno, lo que tiene que al final salí al médico. Y como que estaba, me dijeron, ya te vamos a inyectar. Tampoco me dijo lo que me iban a inyectar. Y estaba ahí esperando. Y como que me aburrí porque te dejan lo que son las hojitas ahí. Y bueno, yo más que necesitaba la hoja para el instituto. Agarré la hoja, me pasé la inyección por los huevos y me fui. Agarré toda la hoja. Dije, ah, sí, me dieron lo mismo que me dieron ayer. Estoy esperando caleta y hora. Y aparte había una pura enfermera poniendo inyecciones a todos los pacientes. Estaba lleno, quizá iba a terminar a las 7 de la tarde. Y la verdad que yo tenía hambre, porque no había comido nada. Tenía sueño. Así que eso. Este fue mi día, el día de la Miki. Levantarte, vomitar, ir al doctor y que te traten como la mierda. Claro. Así que ya, chiquillas, nos vamos a ir con... 30 seconds to Mars up in the air. Apéndice. Me casé con tu mamá y apéndice. A ver. 30 seconds to Mars up in the air. Oh, ya, así que nos vamos con el temita y así puedo arreglar un poquito las cosas. Esperando a la china esclava que no aparece. Chiquillos, creo que la secuestraron. Necesitamos pegar carteles. Necesitamos juntas para pegar carteles y buscar china esclava. Si ya volvemos ya con multijugos, cabros. Shushu. Love of my